presentación realizada para abrir la ceremonia de los premios Grammy en el año 2015. Y por estos días varios rumores están en la internet de que AC/DC va a regresar a los estudios de grabación cuando se normalicen todas las cosas por la COVID-19. Y tendremos nuevo disco muy pronto. Los temas que nos acompañaron, Record Box y Highway to Heart. Así iniciamos este episodio de 33 Revoluciones repasando dos álbumes muy importantes de esta agrupación por sus respectivos aniversarios. Estos sí que son desconocidos. Sonic Youth, N.I.N., Palapalooza. El sonido de los 90 está en 33 Revoluciones. Tres revoluciones. You're unbelievable. Y también otros discos muy importantes por estos días están de aniversario. Así que en esta tornamesa es momento de recordarlos con sus mejores canciones. Nevermind de la agrupación Nirvana cumple 29 años. También Blood Sugar Sex Magik de la agrupación Red Hot Chili Peppers. Al igual el LP Use Your Illusion volumen 1 y 2 de la agrupación Guns N' Roses. Por este motivo iniciaremos repasando la década de los 90, 1991 para ser exactos, con Breathe de Nirvana. Luego tendremos The Power of Equality a cargo de los Red Hot Chili Peppers. Y finalizaremos con Guns N' Roses del LP Use Your Illusion volumen 2, la versión que nunca sonó en radio de este grandioso clásico, Don't Cry, en su versión alternativa. Y también tendremos a Live and Let Die en nuestra sección original y copia. Los clásicos de siempre, tres revoluciones. El sonido de los 90 está en 33 revoluciones. los clásicos de siempre. 33 revoluciones. Sonido de los 90 está en 33 revoluciones. Los clásicos de siempre. 33 revoluciones. Don't you cry. things you wanted, they're not what you have. With other people talking, it's driving you mad. If I was standing by you, how would you feel? Knowing you're lost inside. Tres revoluciones, original y copia. Original y copia. this ever-changing world in which we live in makes you give in. So live and let die. En 33 revoluciones, original y copia, original y copia. You were young and your heart wasn't open, but you used to say, live, let live. But if this ever-changing they live and let die. Live and let die. sección original y copia, hoy los protagonistas Paul McCartney and the Winds y Guns N' Roses. La canción que abre la película de James Bond del mismo título, Live and Let Die. Y en la copia, el cover realizado por la agrupación Guns N' Roses para su LP Use Your Illusion Volumen 1. La evolución Y2K viaja a 33 revoluciones. Hey, Mr. DJ. Ahora llegamos al año 2000 porque hace 20 años Madonna lanza uno de sus discos más populares e importantes de su discografía. Bajo la producción del DJ y productor William Orbit llegó Music a finales de septiembre de ese año. Iniciaremos con la canción que le da título a este LP, Music. Luego tendremos Impressive Instant y también nuestra sección original y copia con el tema American Pie para la película que ella protagonizó un año antes, The Real But Fine. La original a cargo de su intérprete Don McLean. Put a record on. I wanna dance with my baby. Los clásicos de siempre. 33 revoluciones. Revolución Y2K viaja a 33 revoluciones. Alex, feel us, I need him to be

33 revoluciones, original y copia, original y copia. I can still remember how that music used to make me smile. And I knew that if I had my chance, I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. WTAE. Nuevos sonidos, nueva música a 33 revoluciones. Varios de los trabajos musicales que estuvieron aplazados por la COVID-19 por fin comienzan a ver la luz. Uno de ellos es el nuevo trabajo musical de Sam Smith. También en el portal YouTube podrás disfrutar del concierto de la agrupación Greta Van Fleet, grabado a finales del año 2019, y el cual estará en su canal por tiempo limitado. Para disfrutar de este y otros lanzamientos musicales, ingrese a su servicio streaming favorito en las playlists de Digstore, servicio de Universal Music. También por estos días regresa el DJ y productor Armin Van Buuren. De él escucharemos los temas de su nuevo trabajo musical, Max, y también continuaremos con el tema Illusion. Ripped memories off the wall, all the special things I bought, they mean nothing to me anymore. But to you, they were everything we were, they meant more than every word. Now I know just what you love me for. Take all the money you want from me, hope you become what you want to be. Show me how little you care, how little you care, how little you care. You dream of glitter and gold, my heart's already been sold. Show you how little I care, how little I care, how little I care. My diamonds leave with you, you're never gonna hear. Nuevos sonidos, nueva música a 33 revoluciones. 33 revoluciones. Nuevos sonidos, nueva música a 33 revoluciones. 33 revoluciones. El sonido de los 60 gira a 33 revoluciones. 33 revoluciones. Los clásicos de siempre están en la tornamesa de 33 revoluciones y con varios de ellos finalizaremos nuestro episodio número 116 en el día de hoy. Recuerde que puede escuchar nuevos episodios cada fin de semana en su servicio streaming favorito. También, si desea descargar totalmente gratis los episodios anteriores, comuníquese con nosotros en nuestras redes sociales, en Facebook, @33revoluciones2015, o en Instagram, @freddy1us, o también en Twitter, @potsproducción. Y por medio de mensaje directo le enviaremos el link de descarga para que disfrute en su dispositivo totalmente gratis todos los episodios de 33 revoluciones. Este podcast es un producto de FG Multimedia. Nuestro repaso para finalizar nuestro episodio en el día de hoy comienza con Art Blakey y The Jazz Messengers. Un tema de inicios de la década de los 60, Moani. Luego llegaremos a la década de los 70 con la agrupación de Eric Burdon, War. Y tema que participó en la película Suicide Squad. El tema Sleeping into Darkness, y con el cual le dieron la introducción a uno de los personajes de este equipo que hace parte de los antihéroes de la casa DC Comics. Hablamos de El Diablo. Luego tendremos a Su Majestad de Rolling Stones, una de las canciones que estuvo presente en la película Spider-Man Homecoming del universo cinematográfico de Marvel, para presentarnos al Buitre, villano interpretado por Michael Keaton. El tema Can You Hear My Knocking, pero esta vez su versión remasterizada del año 2015 para el aniversario de uno de sus LP más populares, Sticky Fingers. Y nuestro episodio en el día de hoy cierra desde Inglaterra con la agrupación de Ska Madness. Uno de los temas que no es tan popular para nuestro continente, pero en este país goza de gran popularidad y es himno en las fiestas del público inglés. Hablamos del tema House of Fun. Freddy Gómez García se despide agradeciendo su compañía durante estos 120 minutos en este viaje musical a través del tiempo. Recuerde compartir este contenido en todas sus redes sociales. Y para más información ingrese a www.fgmultimedia.com. ¡Feliz resto de día! Los clásicos de siempre. 33 revoluciones. Está en 33 revoluciones. 33 revoluciones. Revoluciones. Take my mind beyond the tree. I was El sonido de los 70 está en 33 revoluciones. Los clásicos de siempre. 33 revoluciones. Yeah. El sonido de los 80 gira a 33 revoluciones. 33 revoluciones. Pump up the volume, pump up the volume. Joe, hello, Miss Craven, he had returns from the day. Welcome to